Ande. ¿Quiénes van a sobrevivir a esa crisis? Los únicos que salgan de la Babilonia. De las huellas, de las iglesias que están siguiendo las huellas de Babilonia. Porque tenemos un tema, hermana Guaidó, con la iglesia remanente nunca será Babilonia. Pero para su mente, de la hermana Guaidó, la iglesia remanente era aquellos que nunca, nunca van a seguir las huellas de Roma. No es la iglesia que está atrás, no nosotros, las huellas de Roma. Abran su Biblia ustedes en el libro de Ezequiel, capítulo 27. Y con este tema terminamos hoy. Ezequiel, capítulo 27. Porque tenemos que irnos de aquí convencidos de que lo que nosotros estamos denunciando es porque Cristo ya lo denunció también en su palabra. Ezequiel capítulo 27. Dice la palabra del Señor. En el verso 1. Levanta, ¿qué dice? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: llama al anciano. ¿Dice así? ¿Qué dice? Tú. 27:1. Tú. Llamado directo. Porque cuando Dios llama, llama directo. Tú. Hijo de hombre, ¿qué dice? Levanta, ¿qué? Endecha, lamentación, lloro, llanto. ¿Contra quién? Ahora, ¿yo por qué tengo que llorar contra Tiro? Dijo Ezequiel. Hermano, Tiro, ¿ves esa partecita que está aquí, donde termina la flecha? Aquí. Ahí abajito, abajito, abajito. Ahí. Tiro es una pequeña isla. Está separada del mar por unos 800 a 900 kilómetros. ¿Por qué? Dijo Ezequiel. ¿Por qué tú me mandas a llorar por esta pequeña isla? Bueno, esa pequeña isla es tan pequeño como el mismo Vaticano. Porque esta isla era el centro de comercio de Asia, sur de Europa, Medio Oriente y norte de África. Allí estaba. Todos los que querían hacer negocio tenían que ir a esa isla. Rica, poderosa, portentosa, gloriosa y pequeña. Porque Tiro, en el Antiguo Testamento, define lo que es el hombre de pecado y al Vaticano y la caída del sistema. La caída del sistema de Tiro es la caída del Vaticano. Ahí está el mismo lenguaje en Apocalipsis. Pero Dios dice, tú, ¿cuándo vamos a escuchar ese tú? Tú, hijo del hombre, levanta endecha contra Tiro. Ahí lo vemos más cerquita. Vemos que la parte de Judea, la parte de Siria, Cilicia, toda la parte de Asia Menor y la parte norte, Alejandría, todos hacían negocio. Era una ciudad conocida. Ustedes pueden ver que era una isla. La parte de allá es tierra firme, que es lo que corresponde a la parte de tierra firme que van acá. Una pequeña islita, no sé si se logra ver, casi no se logra ver. Pero ahí está, una pequeña isla. Sí se puede ver algo verde allí, ¿verdad? Donde termina la punta. Una pequeña isla separada de tierra firme. Y tú, Tiro. Perdón, tú, Ezequiel. Ponte a llorar. Ponte a llorar contra esa ciudad. Y es lo que Dios nos dice. Te he dado el mensaje de los tres ángeles. Predícalo, pero ahora todo el mundo, ahora no va a ser una ciudad. Levántalo. Y cuando lo queremos levantar, no, no hables de eso. Jehová habló a mí, dice Ezequiel, y me dijo, levanta endecha contra Tiro. Si te ha hablado Jehová, mejor que le hagas caso a Jehová. Mejor. ¿Quién ha luchado contra Dios y ha ganado? Ezequiel se levantó, aceptó el mensaje. Y este es el mensaje que le vas a dar a Tiro. Verso 3. Tiro, esta es la isla, hermano. La isla de Tiro estaba compuesta, una pequeña parte, pero estaba compuesta de una muralla muy grande. Estaba muy amurallada y muy fortalecida. Y tenía dos puertos. Por este puerto llegaban los que venían del norte y por el otro puerto llegaban los que venían del sur. Y estos puertos eran el comercio. Esta ciudad surgió, podemos decir, de la nada y se enriqueció con el comercio, con los mercaderes que venían a través del mar. Por eso Apocalipsis dice, ay, la gran ciudad Babilonia ha caído, los mercaderes la ven de lejos y lloran. Y dice, así ha dicho Jehová, dirás a Tiro que está sentada a las orillas del mar. ¿Qué hacía Tiro, hermanos? Trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta, ¿qué? Hermosura. Tiro era una ciudad que le interesaba más su hermosura que la salvación de las almas. Le interesaba el negocio, su naturaleza era otra cosa, era la belleza. Y cualquier iglesia que se pone a embellecerse más sus edificios, más que embellecer el carácter de sus miembros, es una iglesia que está siguiendo las huellas de Tiro. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron ¿qué? Tu belleza. Y es así. El Vaticano dice, y ustedes pueden ver las fotos del Vaticano, es completamente una ciudad bella y hermosa. Y hoy las iglesias organizadas están siguiendo lo mismo que el Vaticano, embellecer sus templos en lugar de embellecer el carácter de la gente para prepararlos para la traslación. Ah, sí. Sí, y hay muchos videos donde están. Tremendo lo que está pasando. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina para que te sirviese de vela de azul. ¿Y qué más dice? Púrpura de las costas de Lisa era tu pabellón. ¿Esta ciudad se vestía de qué? De púrpura. ¿Y de qué está vestida la gran ramera? En Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Púrpura. Porque en ella traficaban todos. Los persas y los de Lud y Fud fueron en tu ejército, tus hombres de guerra, escudos y yelmos colgaron en ti. Ellos te dieron tu esplendor. Era una pequeña isla, no tenía un ejército. Hoy el Vaticano también. Son 44 hectáreas. No tiene ejército. El Vaticano tiene su gloria armamentista por las uniones que ha hecho con otros pueblos de la tierra. Simplemente su guardia es la guardia suiza. Por eso Dios en su gran misericordia desde la caída de Tiro nos está hablando ya desde la caída de Babilonia en el futuro. Hermanos, ¿qué va a hacer el pueblo adventista con tanta luz? Lo único que va a ser juzgado. Pesado en balanza. Y si no nos preparamos, hallados faltos. Si no hacemos como Ezequiel, da voz, Isaías, como Ezequiel, habla, tú habla. Hermanos, en el Vaticano es donde todas las guerras, las muertes de las naciones han sido fabricadas. La Biblia lo dice, yo no. La Biblia lo dice, en ella se hallaron la sangre de todos los muertos. ¿Y qué más? Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas, ¿qué? Tus riquezas, plata, hierro, estaño, plomo, comerciaban en tus ferias. Javán, Tubán y Meser comerciaban también contigo, ¿con qué? ¿Qué se vendían ahí? hombres. Y nosotros vamos a ver en Apocalipsis 18 que la gran ramera Roma también comercia con las almas de los hombres. Y hay muchas iglesias que están comerciando con las almas de los hombres. Si no pones un peso cada día en tu botecito de agradecimiento. Y hoy es esto, y hoy es lo otro. Y todo es comercio, y comercio, y comercio. Y la salvación de las almas, cero. El mensaje al mundo, cero. Tuxtla Gutiérrez, acaban de hacer una empresa constructora a la organización adventista. Y fíjense lo mañoso que son. Les dicen a los hermanos: hermanos, su edificio se ve medio viejito y feito. Pídanos un préstamo y lo vamos a dar para que adornen su edificio. Ahí van los hermanos ingenuos a pedir un préstamo que después tienen que pagar. Y ahora, ¿quién? Tenemos una constructora que ustedes pueden contratar. Ahí van los hermanos a pagarle el dinero que pidieron prestado, a pagárselo a la misma organización. Comercian con las almas de los hombres. Sí, las iglesias. Y voy a decir esto. En Campeche me estaba dando parte de un tema como este. Y me dicen: hermano, queremos hablar con usted. Sí, hermano. Dice: ya ve que ahora están adornando todos los campamentos con albercas y no sé qué tanta cosa. Dice: y nos pidieron dinero. Y nosotros, pues somos adventistas mundanos, es la verdad. Y le digo: ¿y qué pasó? Pues le dijimos a los administradores que todo el dinero, que sí teníamos dinero, pero era de la venta del camarón. Ah, no se preocupen, si es de la venta del camarón. No, hermano, adelante, lo pueden dar. Y se construyó parte de ese consorcio de la venta del camarón, los que trafican en los mares. Dios está buscando desesperadamente que su pueblo despierte, despertemos, y que nos demos a sí mismos a Él como Él se dio a sí mismo por nosotros. Está buscando en todo su pueblo alguien que lo ame, no que ame al mundo en el nombre de Cristo, sino que ame a Cristo. Comerciaban también con hombres, con utensilios de bronce. Comerciaban en tus ferias los de la casa de Tagorma con caballos, corceles de qué, de guerra y mulos. Comerciaban en tu mercado. Era el Nueva York de ese tiempo, Tiro. Todo era comercio. Tú vas a Nueva York, hermano, todo es comercio. Le dicen la ciudad que nunca duerme. Grandes edificios, pequeños edificios, comerciantes, todo el mundo comerciando. Se comercia de todo. Era la capital del mundo de aquel tiempo. Así como lo es el Vaticano el día de hoy. ¿No acaba de ir el Papa a ver al Obama a ver al Papa? ¿Sí? Todo mundo va al Vaticano. Y se tienen que acoplar al Vaticano. Enrique Peña Nieto lo está invitando acá que venga. Yo como mexicano protesto porque soy protestante y creo en la verdadera libertad religiosa. Libertad religiosa, el Estado no se tiene que meter a ordenar mi religión. Soy libre en Cristo, el Estado con los asuntos del Estado, mi vida espiritual con Dios. Pero el Estado no se tiene que meter a gobernar mi religión. Ese video que vieron ustedes es completamente un concepto falso de libertad religiosa. ¿Cómo podemos tener libertad religiosa cuando la Biblia dice que se unirán todos para perseguirnos? ¿Cómo? Se planeaban guerras, comerciaban en su mercado. Edom traficaba contigo por la multitud de qué. Ahí había de todo, hermano: perlas, púrpura, vestidos bordados, lino finos, corales, rubíes. Y también el pueblo de Israel, Judá y la tierra de Israel. ¿Qué se daba en Israel? Nosotros sabemos que en Israel, la tierra prometida, ¿qué debía fluir? Leche y ¿qué más? Y miel. Pues ellos literalmente llevaban la miel a venderla y a negociarla. También ahí, hermanos, ahí tú encontrabas de todo: guerra, vestidos, perlas, rubíes, caballos. Y yo nada más te estoy dando un resumen. Pero tú lee todo. No me creas a mí. Tú tienes que creerle en la palabra de Dios. en una nación poderosa, pequeñita, pero poderosa. Vaticano, pequeñito, pero poderoso. Pero lo que me alegra es que desde Ezequiel se nos dice que el Vaticano va a caer. Y para eso Dios nos llamó. Como Ezequiel, ahora Dios te llama a ti, a mí, para anunciar la caída de Roma. Amén. Para eso nos está llamando. ¿Y qué más dice? Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían sus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Usó el mar como un comercio para que ella se fuese para arriba. Lo mismo Roma. Porque ¿qué son todas las naciones? ¿Qué son? ¿Qué significan las aguas? Gente, en base a esto, está sentada, creo que es Apocalipsis 17:15. ¿Sí? ¿Qué más? Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores, los que hacían los barcos y les ponían así ese líquido para que no le entre el agua a la madera. Los agentes de tus negocios y tus hombres de guerra que hay en ti. Mira, ¿qué había ahí, hermanos? Había mercancía, había tráfico, había negocios y había guerra. Con toda tu compañía que en medio de ti se halla. ¿Qué dice, hermanos? Caerán en medio de los mares el día de tu caída. Amén. También el día de hoy nosotros tenemos un mensaje, el mensaje del segundo ángel. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Apocalipsis 14:8. Ha caído ¿qué? Babilonia. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de dar un mensaje? Ha caído Babilonia, si no ha caído en su totalidad. Lo mismo que Ezequiel. Dios le dijo, vete y da un mensaje que Tiro ha caído. Pero Señor, pero si tú ves los navíos, está lleno de negocio, comercio. ¿Cómo voy a decir? La gente no me va a creer. Tú menciona que su sistema de negocio va a caer. Tal vez tenía eso Ezequiel en la mente. Porque este mensaje de la caída de Tiro no era popular en su tiempo. Y hoy tampoco es popular el mensaje. ¿Cómo que va a caer toda la bolsa mexicana de valores de Nueva York y todos los mercados? ¿Cómo te atreves a hablar de eso? Porque Dios nos dio este mensaje para darlo. Porque la sentencia de Tiro fue predicha desde antes. La sentencia de Roma y de Babilonia es predicha desde antes, hermanos. Cerca de 1000 años, en el año 90 de nuestra era, la caída de Babilonia fue predicha en el Apocalipsis. Y la iglesia adventista en 1844 se paró para predicar esa caída. Y hoy, en lugar de predicar esa caída, están con Babilonia dándose la mano. Soy un pastor, ¿qué dijo el del video? Soy un sacerdote católico predicando en una iglesia adventista. Es la situación real. Todos caerán. Hermanos, Apocalipsis 18. ¿Qué dice? Un ángel que descendió con gran luz iluminando toda la tierra. ¿Y cuál era su mensaje? ¿Ha caído qué? Babilonia. Y venía un mensaje: salid de en medio de ella, pueblo mío. Eso es el mensaje. No es andar con botones aquí, hermanos. Ni decir, soy el laico del año, denme mi diploma, ni soy el conquistador del año, ni soy el joven de... Todo eso del año, hermanos. Dios, ¿dónde está en la Biblia que Dios le dio a los apóstoles el discípulo del año? ¿Dónde? No. Cuando nosotros volvamos a la Biblia, entenderemos a quién estamos siguiendo. Todo eso caerá en medio de ti. ¿El día de qué? De tu caída. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Bueno, ¿y qué de malo hizo Tiro? ¿Qué de malo hizo Tiro? Para que Dios le dijera, aunque estás rica, hermosa, bella, opulenta, con muchos ejércitos que te alimentan, tú te caes. Vas a desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Y mira, hermano, más vale que entendamos este mensaje si nosotros queremos sobrevivir en la gran crisis que viene. Vamos a entender por qué. ¿Qué significa la caída de una gran ciudad que ya no se levanta más? Pero hay una razón. Cuando esa razón sucede, aunque estén en su apogeo, delante de Dios ya están sentenciados a que caigan. Y ahorita vamos a ver cuál es esa razón. Y me puedo atrever a decir que la razón por la que cayó Tiro, la misma razón, ya la cumplió la Iglesia Organizada Adventista del Séptimo Día. Y no lo digo por la experiencia de otros, lo digo por mi propia experiencia. Y Dios te dice, si te quieres salvar, si quieres sobrevivir, sal de allí. ¿Por qué cayó Tiro? Tan bella y hermosa, pequeña ciudad. Dice la Biblia en Amós 1:9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré, ¿qué? Tu castigo. Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. En Tiro vivían parte de hijos del pueblo de Israel y habían hecho un pacto con el rey Salomón. Pero llegó un tiempo en que los habitantes de Tiro dijeron, estos israelitas, mejor los vendemos y se lo damos a quién. Se lo vamos a vender cautivos como esclavos. Cuando entregan a los hijos de Dios a un poder aparte, caen de la gracia de Dios. Así de sencillo. Cualquier organización, nación, pueblo, tribu, lengua, que no respeta a los hijos de Dios, que están predicando el mensaje, cuando los entregan a otro poder, al poder civil o al poder de sus enemigos, Dios dice, no puedo revocar tu castigo. No puedo. Tienes que sufrirlo. ¿Dónde estaba ese pacto que hicieron? Hermanos, está en Primera de Reyes 5:1. Hiram, rey de ¿quién? De Tiro. Envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Jehová, pues, dio a Salomón sabiduría como lo había dicho, y hubo paz entre Hiram, rey de Tiro, y Salomón. E hicieron pacto entre ambos, iban a proteger a los hijos de Israel que vivían en ese centro comercial. Pero una vez, los que estaban allí, no se acordaron de ese pacto. Y a los israelitas, los del pueblo de Dios, dijeron, ¿y qué hacen ustedes aquí? No, es que estamos aquí por un pacto. ¿Cuál pacto? Ahora lo vamos a vender como esclavos. Y por eso vino la ira de Dios. Cuando se comercia, cuando se trafica con las almas, viene la ira de Dios. ¡Irrevocable! Salmo 87. Oh Dios, no guardes qué. Silencio. El salmista está recordando aquel momento cuando los llevan a los que vivían en Tiro, los llevan a Edom castigados. Cuando los hijos de Dios son perseguidos, la ira de Dios llega y se consuma y dice hasta aquí. Y hoy ustedes pueden ver en los videos, por eso estamos aquí hoy. Porque los que levantan la bandera del mensaje de los tres ángeles están siendo perseguidos. Unión Iglesia Estado en México. Le voy a presentar el video. Oh Dios, no guarde silencio. Es también mi oración en esta tarde. que nos pueda usar a nosotros como Ezequiel. Amén. No te quedes callado, Dios, ante todas las injusticias que un grupo de hermanos está viviendo en todo el mundo por la apostasía de unos líderes. Y yo sé que mi Dios no guardará silencio. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la sentencia contra Babilonia y sus hijas está ya dada. Eso me hace vivir lleno de esperanza. Ya la sentencia está. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos, los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Entiendes, hermano? Toda nación o iglesia va a caer de la gracia de Dios cuando se reúnen en secreto para ir en contra de los protegidos. La Biblia dice: el que toca a uno de los míos, toca ¿qué? La niña de mis ojos. Han dicho, en esas reuniones secretas, han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y que no haya memoria del nombre de Israel. ¿Qué querían decir? Desaparecemos a estos de Israel y se acabó el Dios de Israel. Hoy están diciendo lo mismo. Desaparecemos a los disidentes, desaparecemos a los separatistas y se acabará esto de la verdad presente. Están diciendo hoy lo mismo. Y lo peor es que se unen con el Estado, como Tiro se unió también con otra nación. Hermano, y esto viene más duro. Cuando venga la ley dominical en su plenitud, es por eso, porque habrá habido un acuerdo para que se destruya a los guardadores del sábado y no haya más memoria de los 10 mandamientos. Es la verdad. Lo triste es que ya esa unión está aquí en México y en otras partes del mundo para que se avance a la ley dominical. Ya el primer paso a la ley dominical es la unión iglesia-estado y ya se dio en México. Toda tu iglesia que tú ves que dice AR, SGAR, ahí está. Iglesia Adventista del Séptimo Día, Secretaría de Gobernación, Asociación Religiosa, Unión Iglesia-Estado. Y cuando esa unión venga en contra de los protegidos, nos sacan de nuestras iglesias. Los hermanos de Chimalhuacán están aquí porque los sacaron de la iglesia, porque la iglesia tiene ese poder por el Estado. Y todos estamos aquí por ese poder que hay, unión, iglesia, Estado. Porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Hermanos, nosotros estamos alegres y felices hoy. Que al presentar el mensaje de los tres ángeles, no es contra nosotros, no nos han expulsado a nosotros, no han hablado mal de nosotros, es contra el Dios que dio el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14. Tú estás alegre, por eso Cristo Jesús dice: alegraos. Amén. Si los persiguen, bienaventurados cuando los persiguen y maltraten y hablen mal de vosotros, todo, mintiendo, diciendo toda causa, alegraos. Amén, hermanos. Alegraos. Salmo 137 nos dice la manera en que como los niños fueron tratados, aquellos hijos de Israel, cuando fueron llevados como esclavos a Edom. Aquí nos dice la manera como fueron tratados. Miren cómo dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Aquel día cuando decían: arrásala, arrásala hasta los cimientos. Toda iglesia que persigue o nación que persigue es una hija de Babilonia en la Biblia. Los que persiguen a los protegidos de Dios, hija de Babilonia, dice el salmista, la desolada, tú que entregaste a los nuestros a Edom. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Por eso puedo dormir tranquilo. Porque algún día vendrá el pago contra todos los jesuitas que han infiltrado esta iglesia. Yo sé que ese día viene. Yo sé que habrá venganza. pero no mía, de parte de Dios. Yo sé que hay miles de hermanos ya en México que han sufrido pérdidas, incluso separaciones familiares, etcétera, por el mensaje, pero Dios es un Dios vivo. Y Él va a recordar cuando decían, desfraternízalo, es un hereje, es un disidente. Ese Dios vive. Eso creo yo. Cuando decían que se vayan todos con su familia, no los queremos, ese Dios vive. Esta experiencia es de cientos de hermanos en México y en todo el mundo. Arrásala, arrásala. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Y miren lo que le hacían, literalmente. Dichoso el que tomare y estrellare los niños contra la peña. Agarraron estos malvados de Tiro, se los dieron a Edom. Y Edom está localizado más o menos ahora lo que se llama la ciudad, arqueológicamente llamada la ciudad de Petra. Petra quiere decir roca. Agarraban a los niños y los estrellaban, los mataban. Por eso cuando venga la ley dominical, decreto de muerte, se habrá acabado la ira, perdón, la gracia de Dios, habrá empezado la ira de Dios. Este es mi Dios, el Dios de David. Un Dios que no olvida. Amén. Hoy podremos sufrir muchas penurias y muchas traiciones. Pero duermo tranquilo, repito. Porque el mismo Dios de Ezequiel, el Dios de David, está vivo hoy. Y entre Dios y yo hay un mediador, Cristo Jesús. Y a Él puedo ir confiadamente y depositarle todas mis cargas, como dice Hebreos capítulo 4. Y me puedo acercar y voy a encontrar ayuda y oportuno socorro. Amén por nuestro Dios. ¿Cómo describe la caída de Tiro? Mira, hermano. Se dio la descripción de la caída de Tiro y en Apocalipsis se da la descripción de la caída de la gran ramera. Apocalipsis 27, 28. Perdón, no es Apocalipsis, es Ezequiel. 27, 28. ¿Qué va a pasar? Al estrépito de las voces de tus marineros, temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que toman remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra porque será una isla. Y oirán su voz sobre ti y ¿cómo gritarán? Amargamente. Y echarán polvo sobre sus cabezas, se revolcarán en cenizas, se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas. Gritarán, ¡oh, la gran ciudad de Tiro! Tan hermosa, tan perfecta, tan rica y poderosa, y ya no es. ¿Queremos dar ese mensaje, hermanos? ¿No es precioso la palabra de Dios? Y levantarán sobre ti, endechen sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro? Como la destruida en medio del mar. Ahí está la sentencia. Pero Tiro seguía viva. Pero el mensaje ya estaba y la sentencia ya estaba. Es lo que nos da confianza, hermanos. El gran sistema católico, apostólico, romano y todas las iglesias protestantes, junto con los reyes de la tierra, caerán. ¿Queremos sobrevivir? Demos el mensaje. ¿Y qué más decían ellos? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos. ¿A quiénes más? A los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerá en medio de ti. Hermano, ¿qué más queremos? ¿Se está prediciendo desde el Antiguo Testamento la caída del sistema financiero? Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes de los pueblos silbarán contra ti, vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Lo mismo se ha dicho de Roma. Por eso, hermanos, este mensaje lo debemos dar con seguridad, porque el mismo Dios que predijo la caída de Tiro ya predijo la caída del sistema romano y todos los que se mezclen ahí. Ya lo predijo, no serás más. Es el mismo Dios. Y también habló contra el rey y el príncipe de Tiro. Y miren lo que dijo: hijo de hombre, también tienes que ir a visitar al príncipe de Tiro. Y le vas a decir así: así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste que yo soy un Dios. ¿Conoces una persona que dice eso? ¿Quién es? El papado. Ahí está. La caída de Tiro y la caída del Roma y la caída del papado. Yo soy un Dios, dice el papado. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Hoy este Papa Francisco, que hay que es el cuerno pequeño, se ha ganado la admiración de cientos y cientos de personas esta semana, porque acaba de admitir el día de ayer que la pederastía está mal. Hay un papa que acepta ya eso. Te enalteciste como Dios. No nos dé miedo, como no le dio miedo a Ezequiel. Si Dios le dijo, habla contra Tiro que va a caer, hablemos contra Roma que va a caer. Y si Dios le dio un mensaje contra el príncipe y le dijo, tú que te haces pasar como Dios, también demos el mensaje contra el papado. Y si no damos ese mensaje, mejor quitémonos el nombre adventista del séptimo día y que alguien más lo use. Y también va, ese fue contra el príncipe, ahora contra el rey de Tiro. Aquí en el rey de Tiro, hermanos, proféticamente podemos ver la caída de Lucifer. Hijo de hombre, levanta endechas también sobre el rey de Tiro. Ay, hermano. ¿Y qué le dice? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En primer lugar se aplica al rey de Tiro, que estaba envuelto en toda la belleza que el comercio y la hermosura del comercio le podía dar. En el huerto del Edén, en Edén estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Por qué dice que toda piedra era su vestidura al rey de Tiro? Porque entendamos que todas esas piedras preciosas se comerciaban en Tiro. La jornalina, el zafiro, el carbunclo, esmeralda y el oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, es ahí donde el profeta... La inspiración del profeta nos lleva a la caída de Lucifer. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se oyó en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Y qué dice aquí? Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Y luego dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre toda la tierra a los ojos de los que te miran. ¿Cómo iba a quedar el rey de Tiro después de haber estado rodeado de piedras preciosas, etcétera? Con ceniza. Así va a quedar el papado. No hay razón para que nosotros le estemos dando la bienvenida y aceptemos esas bienvenidas. No hay razón. ¿Qué pasó, hermanos? En el año 573, Tiro cayó. La profecía se cumplió. Año 573, Tiro cayó. ¿Cómo cayó? Nabucodonosor la rodeó. Pero no se dio por vencida porque estaba fortificada. Así que hicieron un trato después de un sitio, de sitiar la ciudad. La ciudad de Tiro cayó en el año 573. Y le dijeron a Nabucodonosor, está bien, ya nos vencemos, nos vencimos. Y cuando entran a la ciudad, ya no había ningún habitante, todos habían huido. ¿Y qué hizo Nabucodonosor y todo su ejército? Destruyó la ciudad. Se cumplió lo que Dios dijo. Hermano, esta profecía a mí me da una esperanza tan grande. Yo creo que todo el sistema financiero, económico, religioso, falso, va a caer, va a quedar así destruido. Yo lo creo, porque Dios ya lo cumplió. Y por eso es que predico y le pido a Dios más valor para predicar. Porque yo creo en Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y no cambia. Después, en el año 332, Alejandro el Grande, con todas las ruinas que habían quedado en la parte centro y sur, en los dos puertos, en el mes de julio del año 332, Alejandro el Grande mandó que se hiciera desde tierra firme hasta donde estaba la isla, con todas las ruinas, que se hiciera un puente. Y agarraron todas las ruinas e hicieron un puente. Ustedes pueden ver aquí, todo esto eran los barcos, cómo comerciaban. Todo eso se acabó. Se va a acabar todos los reyes de la tierra que están con el Vaticano. Todas las denominaciones de la tierra que están con el Vaticano. Todo eso se va a acabar. Y entonces Alejandro el Grande hizo el principio de lo que ahorita vamos a ver cómo está ya Tiro. Alejandro el Grande hizo eso y metió su ejército. ¿Y qué tenemos hoy? Ruinas. Es lo que tenemos hoy. Y esta es la foto de Gogol. La isla no es más que un tendedero de redes de pescadores, dice la profecía, unida a tierra firme. Su grandeza ha quedado en el olvido si no fuese por la profecía. No es más que un lugar de tendederos de redes. Y Juan el Revelador vio otro poder que nunca más se levantará. Amén, hermanos. Juan el Revelador vio la mujer vestida de púrpura escarlata, adornada de oros, de piedras preciosas y de perlas. ¿No es lo mismo que Tiro? Babilonia la Grande, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. ¿No es lo que hizo Tiro con Edón? ¿Llevó a los santos y los despeñó en las peñas, pues, valga la redundancia, a los pequeños niños? ¿Culpable de la sangre de los inocentes? Por eso va a caer, ¿entendemos? Porque ha sido sangrienta como los lobos. Ha pedido la sangre, la vida de tantos inocentes valdenses. Y eso no está aquí en la mente ya de los líderes religiosos adventistas. Dios dice, yo tengo una cuenta pendiente contigo, Roma, los líderes adventistas. Pasa y predica en mi templo. Levántate a darle la bienvenida. Dios dice, tú debes, y debes la sangre de los santos y de los mártires. Los líderes adventistas dicen, no debes nada, creo que ya se olvidó Dios. Por eso está la sentencia. Me dijo también, las aguas que has visto donde se sienta la gran ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Tiro estaba sentada sobre los mares. Roma también. Pero se anuncia su caída. ¡Ah, qué precioso! Después de esto vi otro ángel descender del cielo con poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído ha caído la gran Babilonia. Este mensaje de la pronunciación de la caída de Babilonia tiene que alumbrar la tierra. ¿Y hoy qué te dicen los pastores? No lo des porque te metes en problemas. Porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Y miren lo que dice aquí. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Entendemos? Lo mismo. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que debemos dar? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis, ¿qué? Sus plagas. Apocalipsis 18:7 dice, la razón de su caída, se ha glorificado, ha vivido en deleites, dale tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. ¿No decía lo mismo Tiro? Esto es lo que hizo Roma. Toda la Edad Media derramó la sangre de aquellos que exaltaban la ley de Dios. En el nombre de Cristo los castigó. La sangre que se derramó, sangre inocente y está pendiente allá en el cielo. ¿Cómo pues nosotros nos quedaremos cobardes? ¿Cómo? En silencio, cuando Dios dice, tengo ya una cuenta pendiente con Roma. Roma, quien en el nombre de Cristo agarró a sus sacerdotes y sus monjes para quitarle la vida. ¿Entendemos por qué cayó Tiro? ¿Porque hizo plan secreto contra el pueblo de Dios? ¿Entendemos por qué cae Roma? ¿Porque se fueron también a perseguir y a matar? ¿Entendemos qué está haciendo la organización adventista? ¿Persiguiendo? Todas tienen su sentencia. Apocalipsis 18:8 dice, por la cual en un solo día vendrán tus plagas, muerte, llanto, hambre, y serás quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Ese es mi Dios, el Dios poderoso. Y por eso predico este mensaje. Porque yo creo que la sentencia nada más falta que se lleve a cabo. Es que la gente dice, es que no, porque todo el mundo y se te van a ir contra ti, etcétera, etcétera. Tú, hijo del hombre, levanta endecha contra Tiro. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Ha fornicado con los reyes de la tierra. Ha fornicado con los reyes de la tierra. Y en secreto han planeado ir contra los protegidos de Jehová. Y cuando Salinas de Gortari hizo esa unión con la Iglesia Católica, ahí vino la persecución en México para nosotros, porque se registró y tienen acceso al poder civil. Por eso la Biblia habla y dice, los mercaderes de la tierra lloran, hacen lamentación por de ella, porque ninguno compra ya más sus mercaderías. Verso 15, los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella, se paran de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Esta es una iglesia que le gusta adornarse. El yo, el ego. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, todo piloto y todos los que viajan en aves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? ¿Dónde hay otra? Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ellas. Queda bien claro en México. Ustedes saben que en TV Azteca siempre sale un sacerdote católico ahí hablando. ¿Entienden esa relación que es profética? Dios nos puso aquí para denunciar eso, no para solapar y vivir en la cobardía. Se ha enriquecido con los reyes de la tierra, su guardia suiza. Van a una iglesia católica, oro, oro, oro, oro. Y van a una iglesia adventista, cooperación, cooperación, cooperación, cooperación, cooperación, cooperación, cooperación. Y las almas. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentándose. Ay, ay de la gran ciudad. Eso ya lo vimos. ¿Por qué la va a castigar? La Biblia lo dice aquí. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles, ¿y qué más? Y profetas. Porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Por qué? Porque en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Tiro cayó por encontrarse en ella la sangre de los hijos de Dios. Roma cayó por encontrarse en ella y en todas las hijas de la ramera que persiguen la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra. Cuando venga la ley dominical y venga el decreto de muerte, la copa de la ira de Dios habrá llegado a su límite y dirá: ahí te van tu castigo, las 7 plagas postreras. La caída de Roma y de todas sus hijas. Ahí está el Papa con todos los jesuitas al lado. Todos ellos van a caer, van a desaparecer. No quedará nada de ellos. Y tenemos que decirlo a la gente, a todo el mundo, a todo el público. Pero no te dejes engañar por el día de la torta, que tú tienes que ir a hacer una torta el día del conquistador. No te dejes engañar por eso. Eso no es el Evangelio. Eso no es nuestra misión. La sangre de los santos clama por justicia, hermanos. Ya está la sentencia. Mira, Apocalipsis 18 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó a la mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Desde que se escribió Apocalipsis en el año 90, está la sentencia. Amén, hermanos. Ya está la sentencia. Mira, Ezequiel 26, 21 dice: te convertiré en espanto a Tiro, y dejarás de ser buscada, y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Amén. ¿Es el mismo Dios? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. Oh, ¿qué pasaría si todo el pueblo adventista se levantara a decir este gran mensaje? Por eso la gente y los pastores tienen toda la razón al decirte: no adelantes la persecución. ¿Qué te están diciendo? Sigue siendo un cobarde. No le hagas caso a Dios. ¿Es lo que te dicen? Porque se va a venir el papado y todos contra nosotros. Y después, ¿cómo vamos a pagar nuestras casas de 2,000,000 de pesos? Y nuestros seguros, nuestros hijos no terminarán la carrera de teología en Montemorelos y no vivirán bien. Tú levanta endecha contra el príncipe de Tiro. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Eso le corresponde al Papa. ¿Cuántos queremos escuchar el llamado esta tarde? Hermano, una cosa. Hacemos un resumen. Tiro en Tiro y en su caída está revelada la caída de Babilonia, la gran ramera y todas las hijas de la ramera. Por una sola razón cayeron, porque en sus manos se encontró la sangre de los santos y persiguieron a los fieles, a los apóstoles y los profetas. Y Dios dice: alégrense, profetas, alégrense todos los santos, porque la sentencia ya está dada. Amén, hermanos. Si la sentencia ya está dada, ¿por qué callar la sentencia? Que Dios nos bendiga en esta tarde. Y los que quieran decidirse por Dios, lo van a hacer. No por el poder de un manual, ni por la ambición al dinero. Lo harán por la convicción de que quieren ser salvos. Y que quieren salvar a otros. Que Dios nos bendiga y que nos encuentre dentro del grupo de fieles cuando Él venga. Amén.